Ey, hoy estamos on fire, vamos pa' la calle, dime si estás ready, baby somos pales. Hoy estamos on fire, vamos pa' la calle, dime si estás ready, baby somos pales. Hoy vamos a joder, que traigan la juca, botella mujer. Ya no siento nada, serán los efectos de la percocé. No me puedo mover, ey, me pesan los pies. Y todo da vueltas, andamos la mente como un carrusel, yeah. Ya estamos todos tirados en el suelo, seguimos fumando porque estamos enfermos. Me siento en la nada, pero me sostengo y andamos volando, mira como vuelo. Ya estamos todos tirados en el suelo, seguimos fumando porque estamos enfermos. Me siento en la nada, pero me sostengo, andamos volados, mira como vuelo. Mira como vuelo, ey, yo vuelo. Mira cómo vuelo, extra. Hoy estamos on fire, vamos pa' la calle. Dime si estás ready, baby somos pales. Hoy estamos on fire, vamos pa' la calle. Dime si estás ready, baby somos pales. Extra, wow, está la X con el 3. Shmoney, shmoney. Hoy estamos on fire.